DJ Alessi produciendo. Cla, si suena mi pistola cuando te iba a matar y digo cla, cla. Con nosotros quieres sonar, quieres sonar. Con nosotros quieres sonar, quieres sonar. Con nosotros quieres.